Viaja a través de tus oídos en la vuelta al mundo. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a su programa La Vuelta al Mundo. Es para nosotros un gusto viajar y descubrir nuevos lugares con ustedes, recorrer calles desconocidas, darles tips de viaje y sobre todo animarlos a viajar. Recuerden que es para nosotros un enorme gusto estar con todos ustedes. Es por eso que el día de hoy nos vamos a un lugar que la verdad nos encanta, ya que está en Centroamérica y se dice que ahí comen, viajan y viven súper bien. Y sí, a ver si lo adivinaron, porque hoy nos vamos a donde hay pura vida. Bienvenidos y bienvenidas a Costa Rica, esperando disfruten de sus días con nosotros. Y recuerden que en Costa Rica siempre hay pura vida. Pues ya llegamos a este gran país. La verdad, estamos muy emocionados de estar en este bello país, ya que dicen que hay mucho que conocer y por eso es que estaremos alrededor de 5 días para poder recorrer lo más que podamos. Además, Va a estar variado porque nos vamos a ir a la playa, a un spa, a pasarlo súper bien y relajante. Y también tendremos un día de aventura. Nos estamos hospedando justo en la capital de Costa Rica, que es San José Alajuela. Y la verdad es que ya llegaron por nosotros, nos van a llevar al hotel y... bueno, está muy, muy cerca del centro de San José, así que ahí vamos a poder comer algo. Y en cuanto lleguemos, la habíamos leído un poco acerca de la comida de aquí de Costa Rica. Realmente es una comida muy típica que se llama casado. Así como lo escuchan, es un platillo que consta de varios alimentos, pero trae una base de arroz con frijoles, que aquí le denominan y le llaman gallo pinto, ensalada de plátanos fritos y una opción de proteína, puede ser vegetales, queso o carne de res, pollo, pescado e incluso le ponen cerdo. Y mientras vamos a buscar algo de comer, hay que escuchar este gran ritmo que ya está de fondo, esta música folclórica de este país que se le denomina guanacasteca. Mi espíritu nunca muere porque ha nacido junto a un corral, paviado por los terneros y al calor de mi buena mamá. Mi empeño son los caballos, las vacas todas y mi mujer, el rancho, los chacalines y esta pampa que no olvidaré. Y yo soy el que soy. Y no tengo comparación, y al pensar de mujer se hace tirar mi corazón. Ay amor, deme bien, que mis besos son para vos. Que si vos me olvidas esta noche de luna borracho me iré a enamorar, ya que al fin no tengo mujer, venga un trago y a parrandear. Mis amigos quieren tomar y yo quiero así complacer. Sabanero, no tengas miedo para montar y agárrate del pretal con el coraje de un buen montador. Cuida que la Rosalina te está cuenteando desde el toril que vino de Catalina a ver las fiestas en este lugar. Anda vos, uy, uy, uy, la vaqueta téndele bien, que si no, ya verás que ese toro te va a cordiar. Ay, José, no borrás, otra vez acércate bien. Porque soy el que soy y no tengo temor de tenerme con fiero valor. Guanacaste, tierra de amor, bella pampa de mi ilusión, cielo y tierra de mi querer que no tiene comparación. ¡Bomba! Vení, casate conmigo, yo te ofrezco lo mejor. Ya me compré un pedacito pa' ver si pego el mayor. Sabanero, no tengas miedo para montar y agárrate del pretal con el coraje de un buen montador. Cuida que la Rosalina te está cuenteando desde el toril que vino de Catalina a ver las fiestas en este lugar. Ay, Ramón, uy, uy, uy, la vaqueta téndele bien, que si no, ya verás, ese toro te va a cornear. Ay, José, lo borrás, otra vez acércate bien. Porque soy el que soy y no tengo temor de tenerme con fiero valor. Guanacaste, tierra de amor, bella pampa de mi ilusión, cielo y tierra de mi querer que no tiene comparación. La verdad está muy rica la comida, me encantó este platillo, el platillo casado, y lo mejor es que después nos tomamos un delicioso café. Para aquellos que no sabían, el café de Costa Rica es delicioso, está muy bueno, e incluso también hay tours para ir a los cafetales de este país. Y precisamente, porque hablamos igual en esta parte de tours, la verdad es que hay países donde conviene Puedes irte solo, de mochilero, por supuesto, pero también hay países donde conviene ir más en tours, por ejemplo, como es Costa Rica, ya que todos los lugares que hay que visitar están algo retirados, o sea, sí se puede realizar de manera particular, pero nos recomendaron que a este país mejor venir ya con todo preparado. Es por eso que vamos a estar en un grupo, vienen personas de todas partes del mundo y la verdad la vamos a pasar muy, muy, muy padre. Y de hecho hay tours como para todos los gustos, por ejemplo, para los aventureros, para relajarse, los que les gusta pues caminar, sobre todo esa parte de expediciones. Por ejemplo, el día de mañana nos toca ir a un parque natural con playa que se llama Manuel Antonio. Es un escenario espectacular, ya que es un parque natural protegido donde vamos a ver venados, los famosísimos perezosos, tucanes, monos arañas, de todo tipo. Y lo mejor es que hay playa. Es una reserva natural que está, tienes que caminar. Eso sí, nos dijeron que no hay que llevar nada que pueda generar basura, no hay que darles de comer a los animalitos. Simplemente hay que observar y dejar ver cómo la naturaleza se apropia de este bello lugar. Y de hecho vamos a llegar hasta el punto donde está la playa. Está muy padre porque es como mitad selva, mitad playa. Y también nos comentaron que hay mapaches, que tuviéramos mucho cuidado con nuestras cosas porque entre ellos y los monos son muy traviesos y que nos abren las maletas o las bolsas para llevarse nuestra comida. Por eso es mejor no llevar nada de comer o cosas de valor, porque en un descuido puede ser que se lo lleven y ya no hay cómo regresar las cosas. Así que estaremos un rato en la playa, otro rato caminando y disfrutando de este gran paisaje. Y de hecho, ahora nos encontramos aquí en el centro de San José, nos están dando un tour. Anochece muy pronto aquí, es muy curioso. Así que dormiremos temprano para mañana levantarnos e iniciar el primer tour. Algunos datos curiosos de este país que nos están comentando es que este es el único país que no tiene ejército desde 1948. Por lo tanto, es considerado como uno de los países más seguros. También algo que es de aplaudirle y que nos los están recalcando y se ve desde que llegamos es que es uno de los países más ecológicos del mundo. Tiene casi el 99% de su energía es renovable. Es hidroeléctrica, eólica, geotérmica y por supuesto la energía solar. Esto es algo admirable y que creo que todos los países deberíamos aprender de Costa Rica. Ahorita que veníamos caminando está como temblando un poco, es muy curioso porque aquí los ticos y ticas, así se les denomina a los originarios de Costa Rica, los ticos y ticas, ellos ya como que están acostumbrados y eso es porque tienen 5 volcanes activos. De hecho, uno de los tours es que mañana iremos a conocer las faldas de uno, ya que un día de estos vamos a estar en un spa de aguas termales, va a estar súper relajado y súper rico. Y precisamente el agua es la que corre de las faldas del volcán, así que estaremos en la alberquita nadando, viendo el volcán. Y otro día iremos a visitar un volcán que no está activo y se puede apreciar el cráter. Va a estar súper, súper interesante. Pues es todo un tour, así que es momento de irnos a descansar un rato. Estamos un poco cansados del viaje, de conocer aquí el centro de San José. Y mañana vamos a ir al día de aventura. Hay que levantarnos bien temprano porque aquí son muy madrugadores. Mientras, escuchemos este vals costarricense, considerado el segundo himno de este país. Costa Rica es mi patria querida, vergel bello de aromas y flores, cuyo suelo de verdes colores, densos ramos de flores verdió, a la sombra nací de tu palma, tu sabana corrí siendo niña. defiendo, la quiero y la adoro, y por ella mi vida daría, y siempre libre ostentando alegría, de sus hijos será la ilusión. La defiendo, la quiero y la adoro, y por ella mi vida daría, y siempre libre ostentando. Clase 4, una ruta clase 5. Eso es lo que hacemos en Pacuare, en el río Pacuare. Por eso les digo yo, uno de los más importantes es el chofer el día de hoy. Ya que si aguantamos el camino, aguantaremos el río. Sí, si sobrevivimos el camino, sobrevivimos el río y cualquier cosa. Pues ya estamos en camino a los rápidos. Dicen que es nivel 3. Los rápidos llegan hasta el nivel 5, esto quiere decir la fuerza y la rapidez con la que van. Incluso en México tenemos igual unos rápidos, por ejemplo en Veracruz, que dicen que esos son un poquito más rápidos, ahora sí que como lo dice. Aquí es nivel 3, la verdad es que yo nunca había tomado unos rápidos, estoy un poco nerviosa, pero sin duda va a ser algo súper divertido. Todos vamos en unas llantas inflables y vamos a recorrer todo el río. Todo el río, vamos con guías, por supuesto, con chalecos, todo súper seguro y es una experiencia maravillosa. Ya nos vamos a subir. Tengo muchísimo miedo, me duele la barriga. Hola Sandra, no, yo también estoy asustado, pero todo bien. Vea qué día más hermoso tenemos, el río está precioso, tenemos un buen equipo. Vamos a entrenar un poquito sobre los comandos de qué hacer y qué no hacer y nos vamos. Vamos a llevar un casco, obviamente muy importante, el chaleco, ¿verdad? Que la va a mantener a ella a flote. Y el remo, que es lo que vamos a utilizar para mover la balsa de un lado a otro. Esos son los implementos que se va a tener. Ojalá que pueda salir con los tres equipos completos. Va para adentro, usted va a ir al centro, al frente de ella, correcto. Bueno, pues casco, chaleco. Que déjenme decirles, estuvo súper impresionante, es apto, no, es, sí es rápido, pero bueno, creo que las personas como yo que se suben por primera vez a los rápidos, no hay ningún problema. De hecho, también antes de los rápidos nos fuimos a un tour de tirolesas, está impresionante, nos hacen caminar un poquito, pero la verdad es que este día de aventura para aquellos que les gusta las tirolesas, los rápidos, mojarse y divertirse, sin duda no se deben de perder este tour. Nuestro se ha secado lentamente bajo el sol de todo un año. Fue largo terminarlo, pero ya estamos llegando al otro lado. Ahora si me dejas, quiero que al final crucemos una puerta más. Aquella que nos lleve a un lugar donde el pasado no nos duela. Vayámonos de viaje, lejos, por una última vez, para encontrarnos sin recuerdos, sin nada que perder. Te espero en Costa Rica. Te espero en Costa Rica. Lo nuestro se ha apagado tristemente a la sombra de un largo invierno. Tratamos de evitarlo, hicimos todo, pero nada tu efecto. Cariño, si me dejas, quiero que al final crucemos solo un puente más. Aquel que desemboque en un país donde el futuro no nos pesa. Vayámonos de viaje lejos por una última vez, para agarrarnos sin complejos, sin nada que esconder. Te espero en Costa Rica. Te espero en Costa Rica. Vamos a soltar nuestro amor debajo de la luna que todo lo alumbra. Vamos a soltar nuestro amor en esta despedida, en esta despedida. Es nuestra despedida. Vámonos, te espero en Costa Rica. Te espero en Costa Rica. Casémonos en Costa Rica por un rato de mentira, y finjamos que es perfecta nuestra vida por un rato, porque no, al final me queda tu ciudadanía y eso no está tan mal. Me queda tu ciudadanía. Seamos realistas, siempre será mucho más fuerte que la mía. Y pues bien, Costa Rica es un país espectacular, súper impresionante, admirable en varios aspectos, tanto sociales, ecológicos, y sobre todo que a pesar de ser pequeño tiene mucho que recorrer, mucho que disfrutar, y sin duda una semana apenas alcanza. Yo creo que podemos estar mucho más tiempo aquí y disfrutar de todo lo que puede ofrecer Costa Rica. Porque sin duda, de verdad, así como lo dice su lema, el lema de Costa Rica es: aquí sí hay pura vida. Hola, desde Costa Rica les saluda Carlos Guzmán. En Costa Rica somos amantes de la naturaleza y admiramos muchísimo a las personas que la cultivan, la tierra, las personas que producen la comida que nosotros consumimos. Y a estas personas que se encuentran trabajando porque no pueden parar durante esta difícil pandemia, a esas personas quiero dedicarles esta canción, que se llama Soy Tico. Tico es como nos conocen a los costarricenses. Entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Soy tico porque siento las canciones de mi tierra, porque vibro con la luna liberiana, caballito nicoyano, la patriótica y pasión. Soy tico y cuando miro la alborada, el lamento del yigüirro me acelera la emoción. Y cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla. Me huele a tierra fértil